Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, el club donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan especial de la podcastfera de videojuegos española. Amigo Eduardo Polonio, muy buenas noches. Buenas noches. Sergio Márquez a mi derecha. Buenas noches. Junto a Cristian Sevilla delante mío, ¿cómo está, Kitian? Muy buenas noches a todos. Y Luis Iniesta en cabina y no por ello menos callado. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, y si os parece bien, vamos a comenzar este programa de hoy, que es un Retro Songs, el número 2, además, si no me equivoco, ¿no? No hacíamos otro desde la temporada pasada. Creo que es el 3. ¿Pero se editó el tercer, el segundo? Sí. Bueno, pues vamos para allá, Retro Songs. Bien, chicos, pues gente nueva del Club Vintage que no conozca estos programas Retro Songs, básicamente es un programa donde tiramos del aspecto musical de los videojuegos, el aspecto musical de las grandes series de videojuegos, o no tiene por qué, e intentamos hablar un poco sobre ellos, te intentamos recordar un poco sobre esos juegos que nos marcaron, ya no tanto jugablemente que también, sino musicalmente hablando, ¿verdad, Edu? Efectivamente, y si eso ya podemos pasar con el primer tema. A lo loco ya, que es el tema de Jin Chon-Chu de Fatal Fury 3. ¡Oh! Uno de los hermanos Jin. Road to the Final Victory. Efectivamente, y esta canción especialmente se la dedico a Saigon Onindu, porque antes he puesto un enlace a una canción en YouTube y me ha hablado en privado diciendo que esa canción, pues... Es que el señor Saigo sabe. Le marcó, y más la versión de Neo Geo CD, que es la que pondré, pues le marcó escuchar la versión esa. De Neo Geo CD, amigo Edu, ¿es Arrange? ¿O no tiene... es la del arcade, supongo, ¿no? No, ah, es distinta. Está retocada, la de arcade es mucho más lenta, es como más más mística, y aquí es más como más de cámara, más grande, ¿sabes? Más de oh. Sí, es rollo, pues no sé, lo típico de, que pensarías, mira, pues es la, se parece mucho a la de Krauser o tal, ¿sabes? Es muy buena, es de las épicas. Bien, pues veamos a ver cómo suena esa maravillosidad, amigo Luis. Temazo espectacular, como ya he comentado antes. Maravillosa, ¿no? Los hermanos Jin, es que ¿qué más se puede pedir de este juego que significó tanto para la saga Fatal Fury? Y tanto. Totalmente. Ahora, Fatal Christian. Ahora, mira, yo os traigo un clásico de Zuntata. ¿Cómo? De Zuntata. Zuntata, que eran Zuntata los del Growl, ¿no? También. Bueno, eran los chicos de Taito. Supongo, sí, que también serían los del Growl. Me da a mí que sí, que el amigo Saigon lo comentó, ¿eh? Son los de Zuntata, sí. Increíble, pues un temazo llamado Daddy Mulk, de un juego de Ninjas Cyborgs. Ninjas Cyborgs, Ninjas la Cyborgs. Peña que hace el Growl, la música, ¿qué puede fallar? Nada. Nada. Nada. Veamos a ver cómo suena eso. We'll be right back. nada como matar a un buen soldado con una mejor ninja robot, ¿no? Con una ninja, con una kunoichi robot. Kunoichi robot. Es que es ahí, esto es muy, esto es demasiado elegante para ser cierto, ¿eh? Maravilloso. Kunoichi. Taito, ¿no? Taito. Es demasiado, demasiado genial, demasiado genial. Chicos, ¿a quién le toca ahora? Creo que le toca al señor Luis. Sí, con los problemas gran, de teléfono. Gran tema, sí. Cristian, pero parecía de ninja pastillero o algo así. Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, yo he traído una... Voy a empezar con un RPG, como no podía ser de otra manera, ¿no? Qué sorpresa. Qué sorpresa. He traído Terranigma, también conocido como Soulblazer 3. También conocido como Terranigma, también conocido... Soulblazer, ¿eh? Soulblazer. Eres un fucker, ¿eh? La pongo, ¿vale? Sí. Amigo Luis, es que es un auténtico temazo, ¿eh? Es que es demasiado. Es muy bello. La verdad es que me ha costado elegirlo, ¿eh? Quería meter una de este juego y no sabía cuál y me ha costado, ¿eh? Pero... Hombre, yo lo tendría claro, ¿eh? Entre Enigma es esta, yo creo que sí, la... Sí, ¿verdad? Bueno, la verdad, no, la última también es la última. La primera, el otro tema del mundo, es que son un montón. Pero bueno, esta es de las más conocidas. Sí, es la más característica probablemente. Bien, pues amigo Sergito. Vamos a ello. Yo, la primera que os traigo es de una aventura gráfica. Bueno, de hecho, todo lo que voy a contaros hoy es acerca de aventuras gráficas. Eres un spoilerman. Spoilerman. Sí, ya lo veréis. Spoilerman. Pero ahí está la gracia, porque son grandes juegos todos. Spoilerman. Empezamos con Simon the Sorcerer, ¿vale? Un juego de Adventures of del 93, que llegó para Amiga y PC. Aquel juego de que teníamos al maguito, al chico, se llama Simon, con su perro Chippy, se llamaba. Chippy, tío. Y nada, se encuentran un libro, te transportan a un mundo mágico y tal, y es un juego entrañable. Y empezaba con esta magnífica obra, con esta magnífica canción. Vamos a ello, Luis. Thank you. Bien, bien, amigo Sergio, qué temazo, ¿eh? Impresionante, yo creo que este juego tarde o temprano debería caer por este club entrañable. Sí. Un chelín, ¿qué pasará? Un chelín. Bien, perdonad, siguiente tema me toca a mí. Yo he querido tirar de un tema realmente maravilloso, de un juego también maravilloso y precioso. Es un juego llamado, seguro que lo conoceréis, Rainbow Island 2. Es la segunda parte de Bubble Bobble. Y es el tema de la primera pantalla, que es así de estupendo. Es una versión de Somewhere Over the Rainbow realmente increíble. No, tranquilo, Luis, podía sonar. ¡Adelante! Claro, es un clásico, Un clásico. Bueno, a mí me parece, de verdad, es que me parece genial, quiero decir, sí, además sí, no, es sí. La versión de Mega Drive. Me parece genial que un juego así tan japo tome esta canción y la ponga de una forma tan feliz, quizás, ¿no? Me gusta mucho, de verdad, me mola un montón, ¿qué queréis que os diga? Sí, claro sí, que sí. Claro. Pues ahora pasamos Está bien a que alguien del equipo le guste, quiero decir. Claro. Si no, no estaría en el club. Pues eso, ahora vamos a pasar a un tema de Mega Man X4. ¡Oh, hombre! El tema de la primera pantalla, ¿sabes? Siempre suele ser un tema marchoso y tal. En este caso, si elegimos a Zero, pues sonará un tema diferente. Y este es el tema de Zero. A ver. Pues ese era el primer tema. Es muy épico, ¿eh? Es muy épico. Uf. Y aparte es que el juego en sí es muy épico. 1997, ¿no? Sí, si no me equivoco, décimo aniversario de Mega Man. Lástima eso, ¿no? Que ahora he vuelto a jugar, pues me parecía más difícil antes, no sé. Claro, hombre, es que... Y con cero más aún, ¿eh? Es que no sé... Bueno, no sé, me ha parecido más fácil que antes. Hay quien tiene esa extraña pretensión de que los juegos, contra más pasa el tiempo, quizás más difícil son, ¿no? A veces es cierto, pero a veces sí, pero no siempre es así. No, no siempre. De hecho, me acordaba de todo. Digo, hostia, pues va a ser que, ah, mira, pues por aquí es más fácil o por, no sé. Es un juego estupendo, es un juego estupendo. Y que se lo dedico a todo el mundo que quiera jugar a Mega Man, a la saga Mega Man X, pues que lo pruebe porque es increíble. Claro que sí, amigo Edu. Bueno, pues yo traigo aquí una canción, un flipendo de canción. ¡Un flipendo! Apuntas alto. Están los crecentos y los flipendos. Sí, los flipendos son míos, son personales. Pues la canción de un juego que se llama Elemental Master, que era un juego de naves de los de Technosoft, los papis de Thunder Force. Y bueno, y esta es la canción que suena al final. Son 4 o 5 minutazos de canción, pero son increíbles. Bueno, fantástico. Vámonos a escucharla. Qué bien sonaba, ¿eh? Este Elemental Master. Sí, suena, es de créditos, ¿no? La sí, sí, es la canción de créditos. Que se nota tanto, que se nota tanto. Con este final, como los 5 minutos. Que muy, happy, ¿no? Muy happy, muy happy. Se acaba todo. Bueno, ahora. El final no es happy, ¿eh? Pero bueno, yo lo adelanto. Vale, pues, Spoilerman. Yo no digo nada, pero I'm no, the Spoilerman, Luis. Pues bueno, yo siguiendo con la temática RPG, he traído una del Dragon Quest 3, que la que he elegido además recordará más a la gente por la serie de televisión, quizá, que por el propio juego. Uh-huh. Así que, bueno, sin más preámbulo, le enchufo. Es que es brillante, ¿eh? Es ético. Es que... Pone los pelos de punta este tema. ¿Qué? Chicos, si sale al final la serie, el manga de Dai no Dai Bogen, se llama, si no me equivoco, lo que vendría a ser Las aventuras de Fly o Las aventuras de Fly, como parecía que quería hacer Planeta, que no sé cómo estará el tema, ¿eh? Creo que lo tenían muy difícil. ¿Sí? Creo que lo tenían muy difícil. Qué lástima. Ahora hay que también hay que entablar parte con Square Enix y todo el rollo, porque no solo la licencia de la Shonen Jump. Es curioso, pues se anunció que salía para un salón del cómic, no, al mes antes la cancelaron. Y ahí ha quedado. Pues supongo que la licencia ahora está más difícil. Por pues, el tema de Square Enix y todo. El amigo Luis estará de acuerdo conmigo que lo que vimos en la serie, ajá, no es nada. No es nada. No vimos nada. No vimos nada. Vale, vimos, porque recordaréis que la serie se acaba así. Sin más. Sí. Porque sí. Vimos la punta del iceberg de lo que es la serie. Es que es brillante, la serie es brillante. Y tiene unos personajes, tío. Qué personajes, ¿eh? Qué serie, de verdad. Si pueden leerla, si pueden comprarla cuando salga y tal, de verdad. Háganlo, es que van a disfrutarla, se lo aseguro. Pues yo me voy otra vez a las aventuras gráficas y ahora esta vez os traigo Legend of Kirandia, el primero de todos, Fable and Fiends se llama, sí. ¿Vale? Es un juego de Westwood Studios, es que tenía... Es que, no, ha sido mi loca cabeza, ¿vale? Sí, o sea, Fable, ¿no? ¿Qué hora es? Es hora de aventuras gráficas, ¿vale? Sí. Y estaba pensando yo esto en mi cabeza, mía, y entonces dicen, ¿cómo es el título, perdona, Sergio? Fable and Fiends. Fin. el humano. Ah, vale. Vale, entonces ya me roto. Jake el perro y Finn el humano. Sí. Pues Westwood Studios en el 1992, ¿vale? Nos traían esta historia que contaba la isla, que hablaba sobre una isla llamada Kirandia, a protagonista se llama Brandon, que combatía contra el mago maloso Malcolm, ¿vale? Que hizo una maldición contra esta isla y tal. Y nada, se consta de tres libros, Fable and Fiends, The Hand of Fate y Malcolm's Revenge, ¿vale, uh-huh, amigos? Pues vamos a ver cómo habría... ¿Qué hora es? Hora de aventuras gráficas, por favor. Wow. Yo este juego, además, yo es que soy estúpido con esto de las aventuras gráficas. Siempre que hablamos de las aventuras gráficas, siempre lo digo. Tengo que demostrar mi estupidez y mi ignorancia. Y este juego yo lo conozco sobre todo por los rankings del VideoShock. Es un poco como el X-Wing. Quiero decir, es un juego que siempre estaba allí. Siempre estaba ahí. Qué gran programa, ¿eh? Jope. Sí. Y teníamos muchos grandes juegos que los conocíamos gracias a ese programa. Sí, sí, sí. Y no los teníamos entonces. No, qué va, qué va. Recuerdo, además, una tonta anécdota. En Mortal Kombat 1 solo salió una semana en el ranking del VideoShock, y es que según el locutor el que comentaba los juegos y tal, ese juego no iba a volver porque era muy violento y no tenía lugar en el programa. Y así lo dijo, ¿sabes? Pim pam. Está. Y no volvió Mortal Kombat. Sí, curioso. Bien, pues llegados a mi turno, me toca hablar de otro juego que precisamente, y nos viene que ni pintado, conozco gracias a VideoShock, o conocí gracias a VideoShock, y posteriormente pues ya indagué un poco y tuve el gusto de jugar a este Three Come Out de Neo Geo, MVS. Y es realmente un temazo desconocido probablemente porque no es un juego excesivamente popular dentro de la grandiosidad de SNK. Efectivamente, es uno de esos desconocidos, pero que fueron de los primeros de sí, estar ahí. De la primera hornada. Sí, de la segunda hornada quizás, sí. De la primera no, pero tardó poquito en llegar, sí. Y la grandeza de este tema es que suena tanto a SNK. Claro. Que vale la pena escucharlo, y como es un juego que no es muy conocido, como decíamos, pues la gente no conoce este tema. Pero amigo Luis, por favor, si nos haces el favor, flipen con el asunto. Bien. Pues es un tema estupendo de SNK, un tema maravilloso que ha pasado de eso, de totalmente desconocido. Fire Suplex, qué sprites tan increíbles. Sí, sí, sí. Qué pedazo de personajes. Y ya os digo, vale la pena que le eches un vistazo. Probablemente además no sea ni un gran referente dentro de los juegos de wrestling. No lo creo. Gráficamente es precioso. Pero luego a la hora de la verdad, no es precisamente el gran juego de wrestling. Y más cuando estaba Tecnos por ahí dando caña. Efectivamente, pero mira, se hizo un huequecito por ahí, etcétera. Sí, sí, sí, sí, hombre, es que vaya diseñacos. Edo. Pues sí, sí, ahora vamos a escuchar un tema de la PSX, ese juego, ese grandísimo juego de motos llamado Moto Racer 2. Que no sé por qué aquí sufrió un cambio de banda sonora extremo. Y de circuitos y de todo. O sea, bueno, no. Y yo te hago una pregunta, Edu. Sufrió un cambio de banda sonora, pero ¿a mejor o a peor? A peor. Yo creo que a peor. ¡Buf! Madre mía. No, y además es que no se comprende, porque de hecho la versión PAL de Motor Racer 2 es que es lamentable. Es que me gustaría algún día ver qué pasó ahí, pero... Hombre, a mí me gustaría probar los dos otra vez. A ver, sí, a ver qué también, pasa. También, a porque a lo mejor Motor Racer 2 nos pilló... A lo mejor la versión PAL es mejor, o no sé. Es que yo creo que no, musicalmente ya digo yo que no. Además es un juego que te dan dos motos y solo jugabas con las de motocross. Es que molaban demasiado las motos. después juegas con las otras y no está mal, es muy bueno, pero es que... No sé. Yo siempre me acordaba de la muralla china. Sahara, tío. No, la voy a China ahí saltando ahí con las motos. Bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema que vais a flipar. qué temazo en ese punk rock, podríamos decir. Bueno, podríamos no, podríamos decir no, no, no, no me mojo mucho, pero bueno, es rollo Off Spring y estas cosas, y le quedaba perfectamente bien el juego. Son los primos de Off Spring. Pues sí, sí, un temazo impresionante y que ponía las pilas ya antes de empezar el juego y que en el escenario de Sahara volvía a salir la canción. Yo, Edu, te digo una cosa que les he confesado a esta gente mientras tú no estabas. ¿Qué? No quiero jugar a Motor Racer 2. Pues acaso... Es que me da a mí que no he envejecido bien. Me da a mí en la nariz, ¿eh? No he visto nada en ninguna parte del juego desde que lo jugábamos en tu casa. No sé, corrías mucho y hacías peripecias en el aire, está bien. No hacías peripecias, ¿sí? Sí, sí. Podías meterte de la moto y todo. Pero ya está, ¿no? Bueno, es lo normal. Está rabia. Voy por mi casa. Coge la movilidad, ¿no? No sé. Había 6 o 7 poses, ¿no? Sí, pues. Estaba Superman, la que salías por afuera. No lo sé, ahora me has pillado, pero es que hace mucho que no jugamos. Joder, no, y cuando pillabas una curva, que la moto casi se salía del enfoque de la pantalla. Sí, en pantalla partida se salía del enfoque. Sí, sí, claro. Pero literalmente, o sea. Completamente. Increíble. No, me molaba mucho, pero ya te digo, tengo ese extraño miedo de que quizás no ha envejecido bien, ¿sabes? No sé por qué, paranoia mías. De motocross, tío, como aquel Enduro Racer. Pasada, ¿eh? Enduro Racer. Muy bueno, el de Master. Todo el mundo sabe que motocross y enduro es lo mismo. Bien, bien. Bueno, yo os traigo aquí una canción de un juegazo que se llama Gun Gage, que salió para allá por el 99, que pretendía ser una especie de nuevo Contra, pero no lo fue. Vaya por Dios. Se pegó la hostia. Y la canción, digamos, que es los compositores de esta banda sonora son Michiru Yamane, nuestra querida Michiru Yamane. Ya podemos irnos. Y ese señor toloco que se llama Sota Fujimori, que es el de los Bemanis. Increíble, este hombre. El Castlevania Chronicles. Vampire Killer discotequero, sí señor. Genial. No, pero vaya dos. Se han juntado, vaya increíble. Dos para un banco. Aquí solo faltaba Yamaoka. Sí, bueno, y traigo lo que es la canción del final, cuando te acabas el juego, pues la canción del staff. A ti te gustan mucho las canciones de crédito. Son bonitas, es la regla base. O sea, la primera canción tiene que ser buena y la última también. Es básico, lo sabe Dios. Pero es que hay canciones de crédito muy guapas, tío. No, a ver, qué tontería la voy a decir, pues evidentemente. Pero yo qué sé, a mí una que me triunfa muchísimo. Street Fighter 2. Final Fight, te iban a decir. Mira, Final Fight 2, tío, es verdad. Qué temazo el final. ¿Verdad? Ya lo tuvimos aquí en un retro song, ¿eh? Sí, puede ser. Bien, pues Cristian, pues a ver cómo suena esta maravillosidad. Vamos a ver. Qué grande esta canción, ¿eh? Del señor Shota Fujimori. Qué grande. Increíble, increíble. Es maravillosa. Es maravilloso. Un pedazo de ending, buf. Otro ending más. Sí. No, de verdad, es un temazo. Es que se nota ahí el Konamiesco, vamos, a lo loco. A lo loco, loco. Bah, Konami. ¿Qué le va a faltar, amigo Luis, a Konami, eh? Pues mira, hablando de Konami, precisamente, no sé si ha sido casualidad o no lo que ha dicho Cristian, pero yo he traído una de Yamaoka también. Mira tú. Silent Hill. Bueno, es que es normal, ¿no? Piensas en Konami y es imprescindible pensar en esos nombres, ¿no? Para mí es el mejor compositor que hay. ¿Tú crees, amigo Luis? Para mí, ¿eh? Sí, ojo, no, bueno, es una opinión muy personal. Muy personal, sí, sí. A ver, Uematsu lo llevo en el corazón, ¿vale? Pero es que Yamaoka ha demostrado tener un nivel increíble. Sí, unas letras, es que todo, ¿eh? No me atrevería, ¿eh? A decir cuál es mi favorito, la verdad. Es que está complicado, está muy complicado, ¿eh? Yo me he mojado, me he tirado a la piscina, pero... Pero vamos, que te has tirado, vamos, de cabeza, ¿sabes? De cabeza. Sí, sí. Bueno, pues Silent Hill 1. Vamos a ver. Es una de las mejores cosas que me pasó el verano pasado, de verdad. Bueno, me pasaron muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero a nivel videojueguístico, una de las cosas mejores que me pasó, sin lugar a dudas, descubrir Silent Hill. Sí, porque no lo había jugado en mi vida este título, no había jugado ningún juego de la franquicia, esas manchas, ¿no?, que tenemos muchas veces. Sí. Y Silent Hill era una de ellas. Me la quité gracias aquí al amigo Luis, que nos lo pasamos del tirón, además. Sí, del tirón. ¿Cuánto duró? Pues duraba unas 8 horas, ¿no? Estuvimos 7-8 horas, ¿no? Quizá un poquito más, un ¿no? Un poquito más porque dimos pues el tipo un poco se perdió. Sí, nos perdimos un poquito y tal. Auténtica endurance. Pero bueno, cuando quieras empezamos con el 2, ya sabes que esto va increchendo. Increchendo, esto no falla. Bien. Increchendo. Pues yo traigo The Dick, una aventura gráfica impresionante de LucasArts en el 1995. El tema que traigo en concreto se llama Tomb of the Past, ¿vale? Y bueno, la verdad que la banda sonora es increíble, compuesta por Michael Land, que era un tipo que trabajaba mucho para Lucas, haciendo bandas sonoras de videojuegos de Star Wars y demás. Y bueno, escuchad el tema y flipad, amigos. A ver... Vaya temazo de The Dick. Este juego tiene que estar en el Club Vintage, sí o sí, pero ya. Hombre, es que la mitad de los que hemos hablado deberían estar aquí, sí, la verdad que tarde sí. o temprano. Es que, claro, es una cosa complicada, ¿no? Porque nos gustan estos temas porque precisamente, ponemos estos temas porque precisamente han calado hondo en nuestro instinto jugón, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que estén aquí hoy precisamente no hace más que ensalzar esas ganas que tenemos de que estén pronto aquí. Uh-huh. No, pero yo lo digo en serio. No, me refiero que The Dick es un juego entrañable, que ya no solamente por hablar de juegos, sino lo que envolvió al juego. O sea, Steven Spielberg estaba detrás, cuentos asombrosos. Hay muchos datitos que me los guardo para cuando hagamos el programa. ¿Cuentos asombrosos? Eso sí. Era lo del Spielberg, ¿no? Exacto. Pues esto, The Dick, era un episodio de cuentos asombrosos que no se pudo rodar y acabó siendo videojuego, amigo. ¿Qué dices, tío? Sí, tío. Wow. Ya lo tocaremos, porque es algo interesante. Muy bien, pues maravilloso. Pues me toca a mí, me parece. Y precisamente eso que estábamos hablando, de que son juegos que queremos que estén tarde o temprano, juegos que queremos que ingresen en el Club Vintage, sin lugar a dudas, esta rareza nipona, estoy deseando que entre ya en el Club Vintage, y sé que mucha gente del estudio también. Estamos ante uno de los juegos más épicos, y por qué no decirlo, uno de los mejores juegos que se ha hecho jamás basados en anime. Y en este caso, no en un anime cualquiera, sino en muchos animes. En un montón de robots, en un montón de batallas épicas de robots muy locos. Evangelion, Combat Lerube, Get the Robot, Mazinger, Gunbuster, Gundam, Giant Robo, lo que se te ocurra. Está aquí, todo. Y que no se nos olvide, Doombine. Está todo aquí. Super Robot Taisen, en este caso es Super Robot Taisen Alpha, y es la canción del Ryukugo, que es un robot que controlas tú, de hecho, y que no puedo explicar mucho más porque sería un spoiler. Maravilloso tema, Luis, por favor, si nos lo pones. Yo de verdad no creo que exista mejor robot que este en el juego, pero es un debate que me gustaría abrir así durante un minutito. Amigo Edu, ¿tú qué opinas? Hay muchos robots, yo me quedo con Sylvester, pero... Sí, es que Sylvester, es que no veas. Es que, no sé, me impactó mucho. Uh-huh. Y aparte me gustan mucho los robots que son propios de la compañía, como el R1, el R-GAN, el R2, uh-huh. R3. Yo creo que me quedo con Mazin Kaiser, ¿eh? Otro que tal anda. La gracia de Mazin Kaiser, además, no sé si lo sabéis, que se estrena precisamente en un Super Robot Tyson. Precisamente juraría que era en este Alpha. Gonagai no hace Mazin Kaiser para una serie, o para un manga, o para algo audiovisual, sino que se crea Mazin Kaiser exclusivamente para el juego. Tyson. Y a posteriori aparecen las ovas, que son increíbles. Es genial, de verdad. O sea, es que no deja de verse así lo importante, lo sumamente importante que resulta esta franquicia en Japón. Hombre, porque es una saga de ventas millonarias. Millonarias. Y aquí no va a salir, evidentemente, por todos los problemas que conllevaría de licencias y tal, y que es un juego extremadamente japonés. Sí, totalmente japonés. Y bueno, de hecho, los juegos tácticos o llegan en inglés o no llegan directamente. Claro. Y ya sea lo que sea, ¿eh? Salió, eso sí, salieron los Original Generation en Game Boy Advance en Estados Unidos. Si tenéis la ocasión de poderlo probar, de verdad, pegadle un tiento. Pero es que este juego en PlayStation 1, en PlayStation 2, es que es otra categoría. Es que es otra categoría. Y lo juegas en Game Boy Advance y es la bomba. Son juegos que son increíbles. Son muy buenos también, ¿eh? Pero es que lo de PlayStation 1 es que revoluciona la saga, tío. A nivel sonoro, a nivel gráfico, lo revoluciona en todos los sentidos. O es mi opinión, al menos. Y ya te digo, no veo difícil dar ese paso atrás y volver a la Game Boy Advance. A mí me cuesta mucho, al menos. Sí, a ver, es lo que nos cuesta siempre, ¿no? Pero tener un Robot Tyson en bolsillo es bastante importante. No solo un Robot Tyson, sino uno de los mejores Robot Tyson. O sea, es que es mucha tela eso, ¿eh? Es muy bueno. Y creo, amigo Luis, que nos quedan los bonus tracks, ¿no? Sí, empezamos con el primer bonus track. Sí, porque es que resulta que había que traer tres temas, pero Luis y yo, que somos muy chulillos, hemos traído cuatro. Sí, somos los más chulillos, sí, es cierto. Pues sí. Entonces, ¿qué nos has traído, amigo Luis? Pues yo he traído, volviendo al tema de los RPGs, he pensado que no podía faltar uno de Final Fantasy VI. ¡Oh! Sí, bueno, y he traído el tema del mapa y de la protagonista también. Qué maravilloso tema, Nobuo Uematsu, ¿no? Ay, porque te ha sabido un poco mal aquello de la Kira Yamaoka, ¿no? Claro, claro. Y digo, no lo puedo dejar ahí en la cuneta. Claro. ¿Sabes? Muy bien, pues vamos a escuchar cómo suena este Tinadem. Vamos allá. Thank you. Bueno, temazo, ¿eh? Increíble. Tengo que decir una cosa, porque si no el Cristian se ofende. Además del Tinadem, es el Terradem. Toma ahí. ¿Me perdonas, Kitian? Sí. Vale, pues ya está. Y te mences un monstruo in a box. Toda tu cara. Toda tu cara. Es el típico juego que paseas por el mapa y vas a entrar a un pueblo o a algún sitio o alguna dungeon y por seguir escuchando el tema dejas ahí el mando en el suelo, ¿sabes? Y sí, ahí. Sí, sí, sí. Qué bonita es esa sensación. Eso solo quiere decir que la banda sonora es increíble. Exactamente. Pues me temo que me toca a mí despedirme con este tema y además vamos a usarlo como ending. El tema que va a sonar ahora es Street Fighter Zero, es el tema del Dramatic Battle. Pero es que la peculiaridad de este tema no es otra que es la misma canción japonesa que vemos en Street Fighter 2 de Animated Movie, cuando están luchando Vega contra Ryu y Ken, Vega barra Bison contra Ryu y Ken. La versión japonesa Eru tiene una banda sonora radicalmente distinta, de hecho no tiene nada que ver con la americana. No, nada, de hecho la banda sonora americana es más rockera, queda más aliciente a la hora de ver los combates, quizás. A eso te iba a decir, porque no es ninguna tontería discutir qué banda sonora o qué película es mejor. O sea, quiere decir, en cuanto a sonido, sí. ¿La japonesa o la americana? Y yo te diría, francamente, la americana. En lo que es sonido, yo también me quedo con la americana por el tema de que es más aliciente las canciones que salen para combates que las que salen originalmente. Pero la americana estaba censurada, ¿no? No sé, la que nos llegó a... La que llegó aquí no. Evidentemente era la versión japonesa, pero con la banda sonora. Yo tengo el DVD, por ejemplo, que se editó Selecta, y la puedes ver en inglés y no hay ningún problema. Y lo que sí es cierto es que la que venía en el Hyper Street Fighter 2 de PlayStation 2, que venía en la peli, estaba totalmente censurado. Sí. Bueno, totalmente, que solo son los pechos de Chun-Li, ¿no? Pero, solo. Bueno, solo, pero es gran parte de la película. Está muy bien, muy bonito. Son muy bonitos. Muy bonito. Muy larga esa escena. Es muy larga, es lamentable, de verdad. O sea, sí. A mí me parece muy bien ver los pechitos de Chun-Li. No, hombre, a todos nos parece bien, Kitian. Pechitos, no, pechotes. Pechotes. Pero es muy larga esa escena. Esa peli tiene momentos largos. Porque hostia, el paseo que se pegan para llegar al momento Bison me siento. Es impresionante. Es impresionante. Llegan ahí a la cueva esa que está ahí escondida en las montañas. Hostia. Discrepo. ¿Qué pasa? Esa escena es brutal, porque si os dais cuenta, van andando por el pasillo, cuidado, que no cabe nadie más, y están los científicos ahí por andando, sí, los últimos doctores dicen ¡cuidado! Y se echan al lado ahí, porque saben que van a morir. Cuatro mastodontes, porque el Vega además está surrealistamente dopado, ¿sabes? Sí. Está surrealistamente cuadrado, y es que ahí no entra nadie más, claro, es que es una locura. Hace el ejercicio, no es que no se teletransporta para llegar a los sitios. Ya. Normal. Totalmente así. Pues el tema que suena al final de Street Fighter 2 de Animated Movie es Hitoshi Sato, Setsuna Sato, Kokorosuya Sato. Toma ya. Que es el tema que vais a escuchar ahora, pero sí, ¿a qué has flipado? ¿Puedes repetirlo, por favor? Hitoshi Sato, Setsuna Sato, Kokorosuya Sato. Compadre, cómprame un coco. ¡Qué tonto eres! Es la primera estrofa encima, Sí. Yo creo que me quedé con el nombre precisamente por eso, Edu, porque leí el título, me quedé como Luis un poco, y entonces al ver que la canción empezaba con eso me quedó todo como mucho más claro, ¿no? Pero yo te digo, es Hitoshi Sato, Setsuna Sato, Kokorosuya Sato. Es increíble, de verdad, es un temazo, de verdad, es un temazo que debéis escuchar ya. Y en la pelea entre Bison, Ryu y Ken, no pega ni con cola. No pega ni con cola. ¿Qué es el Dramatic Battle? El Dramatic Battle en Street Fighter Alpha y luego en posteriores juegos es cuando están luchando dos personajes, en cooperativo normalmente, contra el enemigo. En este caso, Bison barra Vega. Y en Street Fighter 0 podíamos llegar, 0-1, el Alpha 1, podíamos llegar a hacer eso si se daban ciertas circunstancias durante el desarrollo del título. Bien, pues dicho esto, amigo Luis, si la podemos pinchar y nos vamos despidiendo, muchísimas gracias, amigos y amigas oyentes, por estar una semana más ahí. Nos vemos la semana que viene con Zelda Link's Awakening, ahora sí que sí. Sergio, buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Cristian. Muy buenas noches a todos. Y adiós, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una semanita. Adiós.